Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto. ¡Hola! Yo no me muero de aburrimiento como esos otros. Yo voy a la pinchada de Vagas y Maleantes los martes 12 y 26 de agosto a las 8 de la tarde en la pista de baile de la cachorra Yeye. Ven con nosotras. Vagas y Maleantes a la pista de baile. Ven ya por tu bien. Ven ya por tu bien. Estamos aquí de nuevo en este último programa del verano de Vagas y Maleantes. A la pista de baile. O sea, quiero ver esa pista hoy en la cachorra que salga humo de los zapatos porque estamos en el 7º aniversario cachorro. Estamos en el martes 26 de agosto en el que abrimos todos los eventos de este 7º aniversario de la cachorra. Y aparte de eso, tenemos un programa especial. Hoy vamos a hacer la radiografía musical y la biografía de dos personas. O sea, hoy vamos a ser protagonistas de esas peleas intersticias que han habido por elegir las canciones, de contestarse. ¿Quién ha tenido el pulso de elegir la canción? Entonces, por eso hay a veces que se han elegido dos canciones, por lo que vamos a ir descubriendo no solo su biografía, sino esa lucha que ha tenido que haber para que hoy bailemos al ritmo de... Como siempre, solo podremos conocer a nuestras invitadas hoy cuando ellas hayan elegido poner la canción que les presenta. Pero como siempre, pongo una canción para ver si os veis representadas en esta con la letra. Naturaleza. Todos los ecologistas se sientan en la hierba. Todas sus partes se llenan de mierda. ¿Os veis representados con esta canción? Oh my God. Yo me hice ecologista por esta canción. Vamos, no, lo tengo clarísimo. Bueno, yo creo que los ecologistas nos sentamos en la hierba y nos llenamos de mierda porque todo está lleno de mierda. Veo que ya hemos empezado a anticipar lo que viene ahora en las siguientes preguntas. Así es que hemos tenido buen ojo de elegirlo, ¿no? Sí. Bien, sí. Me gusta. Bueno, ahora vamos a empezar. Lo siento, no vais a poder saber el nombre de ninguna de las dos invitadas. Hasta la pregunta 8, que ha sido cuando ellas han elegido poder presentarse. Así es que vamos a empezar hoy con la canción que resuma la situación actual del mundo. Aquí habéis elegido dos canciones. Ha sido imposible poneros de acuerdo. Sí, no hubo apenas violencia, pero sí, al final sí. Llegamos a un acuerdo que era cada uno que hiciese lo que quisiese. Así es que vamos a ir con la primera. Hoy vamos a tener un recorrido musical bastante variado. Aquí desde la cachorra Yeye, el martes 26, estamos en Vagas y Maleantes a la pista de baile y vamos a tener como... vamos a pasar desde el folk, del pop anti-folk, desde al indie, al punkarreo más clásico, al funk. Así es que vamos a empezar por este anti-folk, con Andrew Bird, Manifest. Creo que esta ha sido tu canción, ¿no? Sí, esta la he elegido yo. Esto nos habla un poco de la crisis ecosocial, que nos habla de un poco del mundo actual en el que estamos. Sí, bueno, a ver, cuando... Está en inglés, entonces la cuestión es, bueno, que quizás sea un poquito más difícil de entender el significado, pero bueno, nos habla un poco metafóricamente de, pues de que estamos al borde del abismo y que nos, pues que nos estamos enfrentando a una crisis climática, energética, ecosocial y bueno, pues que hay que afrontarla, que de alguna manera tenemos que dejar de hacernos los tontos. Pero todo eso dicho de una forma muy bonita. Sobre todo porque no lo vamos a entender. Andrés Pájaro. I'm coming to the edge of the widest canyon, my companions dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and Jeff has to be near. The earth spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't. I can hear you tender. Once living, pretend you can't hear. Don't pretend you can't hear. Bueno, aquí hemos tenido a Andrew Bird con su manifest. Supongo que os habéis escuchado el antifolk, los silbidos, el violín, lo importante de la música. Pero ahora veo que alguien a mi izquierda estaba mordiendo las uñas. Así es que ahora cuéntanos por qué has elegido en esta canción que resume la situación actual del mundo a Nerve Argen. Todo se va a descontrolar. Sí, porque en el viaje creo que retrata muy bien el momento actual. Tiene muchísimas canciones y todas tienen un tono amargo y humorístico a la vez, que me parece que retrata bastante bien la situación, sobre todo de la juventud de hoy en día. Y esta en concreto pues relata muy bien como el momento actual, que como decía Ana, pues estamos al borde del abismo, estamos en pleno colapso. Y creo que explica muy bien que van a haber puntos de ruptura en los que digamos, no sé qué está pasando, pero es todo apetado. Y además son de Villarrobledo y muy majetes. O sea, esto va a petar la pista de baile cuando pongamos este electropunk desde Villarrobledo. Nacimos para estar penando. Tú y yo nacimos para estar cuidando a nuestra gente y gozando. Y hay que tener complejo de inferioridad. Si eres el que se la chupa al jefe, Carlos, sos normal. Bebe río de esos tontos que quieren aparentar. ¿De qué vale tu dinero si no tienes amistad? Vivo para poder disfrutar y tú haces igual. Y es que al final todo se va a descontrolar. Hemos visto la diferencia del mundo actual, desde el antifolk al electropunk de Villarrobledo. Y la siguiente pregunta nos lleva un poco más a cómo queremos que sean las cosas. O sea, pasamos del mundo actual, que está en lo anti, en el antifolk, cambia todo, todo cambia, hasta el punk que se ha metido, hasta con la base de... Entonces, ¿cómo queremos que sean las cosas? Queremos que pare el genocidio en Gaza. Hoy hay una manifestación en Tel Aviv que va a pedir que pare el alto el fuego. Así es que después de aquí, vámonos a Tel Aviv, a ese alto el fuego. Pero mientras tanto, seguimos aquí en La Cachorra y en el streaming, que nos están escuchando desde Toledo, desde varios puntos de Toledo. Cualquier Toledo del mundo nos está escuchando. Y Toledo, Venezuela, Toledo, Argentina, Toledo, China. Toledo. Toledo. Toledo, así, allí donde estés, Toledo, nos escuchas. Y al Toledo queremos, ¿cómo queremos que sean las cosas? Aquí habéis llegado a un entendimiento, que no circulen coches, que se pare todo. Arcade Fire. Que se paren las máquinas. Que se paren las máquinas. Un poco ludita. El neoludita Tez Kaczynski. Ecofeminismo ludita. Entonces, un mundo, aquí vamos a tener con Arcade Fire, No Cars Go, en un mundo más ecofeminista. Explicarnos, ¿por qué esta canción? ¿Os habéis puesto de acuerdo en esta canción? Bueno, pues porque es un temazo musicalmente hablando, eso es así. O sea, Arcade Fire son, pues, un grupo que ya no están juntos, lloremos un minuto de silencio. Bueno, no. Luego. Pero que tienen, musicalmente son casi una filarmónica, o sea, y dentro de eso hay también mucho amor, o sea, siguen siendo colegas. Y luego, a nivel filosófico, pues bueno, se contempla un futuro distinto en el que todos quepamos. Y que lo principal no sea, bueno, pues la canción se llama No Cars Go, o sea, ahí donde vamos no van los coches, no van los aviones, no van los barcos, pero sí va la gente, sobre todo, pues la gente que quizá está un poquito siempre como fuera del centro y que debería estar en el centro, mujeres, niños, gente pues que tiene alguna necesidad especial. Y bueno, pues como junta, como en esta canción hay muchas cosas que nos gustan, pues la hemos puesto aquí, como ese futuro ideal. Pues Arcade Fire, No Cars Go, y como has dicho tú, toda esa gente que está como al margen tiene que estar al centro, como las buenas vagas y maleantes. We'll be right back. stream between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Cars Go, de Arcade Fire. Este himno que nos teletransporta hacia ese momento de cómo queremos que sean las cosas. Una distopía. Claro, ¿queremos que sea una distopía el futuro? ¿Una distopía o una utopía? ¿Qué queremos que sea? ¿Utopía? ¿Distopía? Frutopía. Frutopía. Beber Frutopía, que es patrocinado por... Coca-Cola Company. Coca-Cola, que siempre nos ha apoyado en aquellos momentos. ¿Qué hubiésemos hecho si ya sin ella? ¿Ha dicho Coca qué? Solo es una palabra compuesta, ¿sabes? Bueno, seguimos en Vagas y Maleantes, en este evento que abrimos el séptimo aniversario de La Cachorra Yeye en Albacete. Desde Albacete para el mundo, incluido cualquier Toledo que haya en el mundo. ¿Y Guadalajara? Y Guadalajara, también hay bastantes. Y Valencias. Y Sevilleja de la Jara solo hay una. Solo. Y entonces, recordar que el jueves 26 tenemos a la Rodetes Party con Rita de Vine a las 23 horas. Poco a poco iremos diciendo todo el calendario de eventos que tiene La Cachorra en su séptimo aniversario. Pero ahora vayamos con la pregunta 3. Esa canción, si venimos de cómo queremos que sean las cosas, vamos a irnos a esa canción que os sirvió como revulsivo, que os recuerda el momento que os disteis cuenta que no, yo no quiero seguir el camino marcado. Esto no va para mí. Entonces, en esto no va para mí, nos vamos a la última patada de gatillazo. Sí, claro, es que Evaristo es que es un señor que nos ha ido, ha estado muy cerca de, sobre todo de mí, durante, pues desde que empecé a escuchar música, desde los 80, y han habido varios momentos en los que oyendo canciones de La Polla o de Evaristo dices, joder, el mundo está muy jodido, y había, hay veces que te puedes abstraer, pero luego cuando salió este disco... El de siglo XXI, que es un esclavo del siglo XXI, que es un cañonazo. Primero te enganchas a él musicalmente y por la capacidad, la atracción que tiene el Evaristo en la voz y en la actitud y tal, ¿no? Y luego dices, ha hecho una fotografía perfecta de la sociedad actual, pero igual que la hacía en los años 80. O sea, no, él no ha cambiado, como dice él, yo no he cambiado, lo que habéis cambiado habéis sido vosotros, ¿no? Y entonces, tras pasar ahí por un indie un poco más depresivo, más nihilista o más tal, volví a reengancharme con Gatillazo y volví a preocuparme por cómo está el mundo. Bueno, también porque he tenido dos chiquillas y eso hace. Y son canciones que te llegan mucho y que a mí al menos me agobian un poco, ¿no? Y cuando te agobias y sabes para dónde tirar, pues al final tiras. Pues no hay mejor presentación para la última patada. Gatillazo. Cuando la polla falla, Gatillazo. No te rías de mí. Ni los obreros son una maldición, ni los parados una casualidad. Todo está calculado para que tú ganes más. No te rías de mí. Solo tenemos libertad de soportar esta violencia. Matar la vida y por demás la inteligencia. Policía es unidireccional, no la disfruta toda la población. Nunca vamos a ver qué te hostia a ti. No te rías de mí. El terrorismo no es lo que dices tú, ni tantas guerras una necesidad. Solo habría que ver quién vendió el material. No te rías de mí. Solo tenemos libertad de soportar esta violencia. Matar la vida y por demás la inteligencia. Tranquilos, sumisos, en pleno genocidio. Si nos equivocamos esta vez, estamos listos. Soportar esta violencia, matar la vida y por demás la inteligencia. Tranquilos, sumisos, en pleno genocidio. Si nos equivocamos esta vez, estamos listos. Una buena, bonita y potente patada en los huevos. Si nos equivocamos. Hoy, en verdad, no tenemos dos invitadas con nosotros. Tenemos a cuatro invitadas. Sí. Junto a estas dos invitadas, que dentro de poco ya podremos decir sus nombres, vienen también Alicia y Vega, que os acompañan. Vera. Me he dicho Vega, perdona, Vera. Y que lo digo en este momento en el que son... Estamos en la pregunta de las cosas importantes de las cosas importantes de la vida y que no voy a pedir, en este momento vamos a entrelazar dos canciones, solo vamos a decir una de ellas, que es En el campito del Funquillo, la otra la vamos a dejar en el misterio, que se entrelacen entre ellas dos, Y esta canción sí que os ha, lo han elegido Vera y Alicia. Pero hablarnos un poquito, estas dos canciones ahora, las cosas importantes de la vida, en el campito de un funquillo con el fan hip hop típico de ellos y... Porque lo que la canción, o sea, creo que la canción dice todo lo que, todo lo importante de la vida. Si hace calor, te metes en una charca y esperas a que vengan los colegas a visitarte. O sea como paradigma me parece muy, muy completo. Bueno, para mí es eso, es como simplificar. Simplifica, tío, simplifica. Simplifica. O sea, pues... simplificamos yendo a pasar un tiempo bueno al campito con un funquillo. Y esas zapatillas, aún no las veo sacar humo aquí, ¿eh? Así es que vamos al ritmo de funk de O Funquillo y después la sorpresa. Sin querer le piso raba un lagarto. El anfibio mosqueado va a emitir un gapo. Y yo, ¿qué pasa con tu rollo? Me has dejado doliciao. Me disculpa, señor lagarto, vengo puesto de manzanilla. Y con tanto mato rala, no veo debajo de mi rodilla. Prosigo mi camino por palo, olivo y trigo. Así que vente conmigo que echaremos a gustito. Te esperaré, me echo en una charca tan sequito y refugiado del sol. Te enseñaré la vida en el campito, que te quita tu el estrés que es un marrón. Camino por barro, olivo y trigo, fijándome donde piso bien para no hacerme mal enemigo. Llego un arroyo y me tiro al agua y escalo el charbullo del ocho brillo a la garganta. El arroyo estaba empetado de lodo tóxico, así que del tirón al hospital más próximo. Y esto de un encanto, la vida en el campo. Sacamos el mantelito, un suavecito y un minito. Te esperaré, me echo en una charca y al fresquito refugiado del sol. Te enseñaré la vida en el campito, que te quita tu el estrés que es un marrón. Te esperaré, me echo en una charca y al fresquito refugiado del sol. La vida en el campito, que te quita todo el estrés que es un marrón. el sol. Te enseñaré la vida en el campito, que te quita todo el estrés que es un marrón. Te esperaré metido en una chatarra fresquita y refugiado el sol. Te enseñaré la vida en el campito, que te quita todo el estrés que es un marrón. Explicarme esta mezcolanza de canciones desde O Funquillo a Enredados, la versión original, la banda sonora de Rapunzel. Yo había elegido una de Frozen. Habéis elegido Frozen. No, yo había elegido una de Frozen. Vale, a ver. Ana la culpable. Resulta que este último tema lo hemos elegido por nuestras dos hijas, porque, bueno, pues a ellas les mola mucho este, y bueno, sobre todo les gusta Frozen, pero, los temas de Frozen, quiero decir, pero creo que este tema es como que mucho más ilustrativo, porque, bueno, y por fin ya veo la luz en ti. Es como, bueno, realmente conecta con filosofías orientales, digamos, o sea, y bueno, ni siquiera orientales, es como veo la luz en ti, pero no tiene que ser un amor romántico como pretende la película, quizá de alguna manera, sino que la veo en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, veo la luz en ti, y eso me hace ver el mundo de otra manera, y es maravilloso. Sin oscuridad, ¿no? Con más claridad. Y entonces pasamos de estar bien en el campito tirados, viendo el mundo pasar, a verlo viendo pasar iluminado por la luz que tenemos todas. O sea, y de ahí, de esa canción de las importantes de la vida, que muchas gracias Alicia, muchas gracias Vera por elegir esta canción. Así que pasamos al otro lado. Vamos a pasar a ese lugar, a ese lado más oscuro. A esa cosa que no nos gusta de la sociedad. Aquí tenemos a una de las divas del pop, del pop comercial, Madonna, Material Girl. Material Girl. Es un temazo, ¿eh? O sea, nos encanta. Pero creo que es súper ilustrativo de la sociedad de la imagen, que es algo que, aunque somos nativos de ello y no podemos evitarlo, o sea, vivimos ahí. Somos todos materialistas y, bueno, consumistas y todo lista, todos los istas. Pero, pues, a la vez es como, no, por favor, ya está bien, ¿no? Entonces... A mí me gusta mucho esta canción porque aún hoy en día sigue generando controversia, ¿no? Hay gente que dice, no, es que ella no sabía lo que hacía, no, es que... O sea, la tía es una tía que me parece que siempre ha sido muy inteligente y mete sus pullicas dentro del mass media, evidentemente. Pero mola mucho como en una canción dice algo y la gente entiende lo contrario, porque la gente ya tiene en su cabeza que ella va a decir algo, ¿no? Y rompe un poquito con esa dinámica. Algo crítico con la sociedad. En realidad hizo una crítica a la sociedad muy importante sin saberlo. O sea, bueno, sí lo sabía. Ella en realidad estaba al otro lado, estaba defendiendo la postura. No. Pero eso es lo que, materialista. Claro, eso es lo que mola de la canción, que lo hace desde el punto de vista que le permite la ironía, porque si yo digo eso desde mi grupo de música, no tiene sentido, pero si lo dice desde el punto de vista de alguien que es súper famoso, sí que tiene sentido. Hombre, después de este programa sabéis que la ya fama os va a llegar, o sea, allí donde vayáis os va a perseguir la fama. Y os van a todos los istas, incluso nudistas también, ¿eh? Incluso nudistas lo van a... Entonces, Material Girl podrá ser... lo podemos tomar al pie de la letra, lo podemos tomar al modo irónico o satírico, pero Madonna es Madonna. Así es que, desde vagas y maleantes, Material Girl. Yeah. and I'm a material girl. In a material world, and I'm a material girl. Living in a material world, and I'm a material girl. You know, because I live in a material world, and I'm a material girl. Material Girl, Material Day, Day by Day. Vuestro día a día es un día material, ¿no? Por eso habéis puesto la... Ah, no, perdón. Que esta canción era la anterior. Ahora estamos llegando a vuestro día cotidiano. Vuestro día cotidiano supongo que saldrá un poco que no habéis puesto esta canción, no habéis ido a Madonna con Material Girl. Contadnos, ¿qué canción os lleva... habéis pasado a otra de las grandes de la música. O sea, habéis pasado divas, de la música... Divas. ¿Habéis pasado pero de la música española. Cañí. Habéis pasado de Madonna a Marisol. Ahora tenemos con todos nosotros a Marisol. Pasamos de ese pop estadounidense de los 80, 90, a ese pop español de los 60... En el que igual volvemos a hablar de la ironía, de esa que se juega con esa ironía del mundo material al mundo de ser una muñeca, de ser una mujer florero, ¿no? De ser una mujer florero, pero no solo las mujeres, o sea, es que en realidad esta canción habla de cómo nos sentimos todos y todas en la sociedad, digamos, pues eso es como... En el mundo hacia afuera, digamos, o sea, cuando socializamos muchas veces nos ponemos una máscara. No puedes realmente presentarte como te gustaría o como quisieras decir las cosas, sino que tienes que entrar en una serie de reglas, en unos acuerdos tácitos. Bueno, pues es así. Yo creo que ahora va más allá de la cosa, porque ahora lo de la máscara, ahora creo que... con la sociedad actual, que el tema de la sociedad de la imagen es el TikTok, los youtubers y tal, creo que ahora es como que está más de actualidad, ¿no? O sea, ahora la gente vive por para, incluso muere por y para para dar una imagen, ¿no? O sea, es la obsesión de los jóvenes como apuesta de futuro, muchas veces es tener una buena imagen, ¿no? La mierda esa de tener tu propia marca y de... Para que tus amigos vean y la gente que quieres que te siga, pues vea una imagen totalmente idílica de ti mismo, que no realmente no está mostrando tu realidad. Claro, porque todo el mundo, por ejemplo, caga y yo TikTokers así cagando he visto... Pocos. Pocas. Ya sabéis, TikTokers, Instagramers, fotos en el váter. La máscara, Marisol. No mires, no escuches, no hables. Me máscara, la máscara. Ponte la máscara, la máscara. Porque todos llevan su disfraz. Todo es fantástico, fantástico. Ponte la máscara, la máscara. Y te servirá de talismán. Yo te pido. Ponte, ponte, ponte, ponte bien la máscara, la máscara. Ponte la máscara, tu máscara, y podrás tener felicidad. Porque todos llevan su disfraz, porque todo el año es carnaval. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte bien la máscara, la máscara. Ponte la máscara, tu máscara, y podrás tener felicidad. Porque todos llevan su disfraz, porque todo el año es carnaval. No salgas a la calle sin la máscara. Vamos a ponernos la máscara, pero también vamos a decir a alguien que todavía no tiene máscaras, que todavía no le... que nos diga unas palabras. Alicia, buenos días, Alicia. Bueno, hemos escuchado esa risa sin máscara todavía. Esa risa todavía infantil, en la que todavía no nos tenemos que ocultar. Entonces, ¿en qué momento nos tendremos que ocultar? ¿En qué momento dijimos, venga, ya, voy a dejar de quitarme la máscara que tengo antes? Acabo de ver o acabo de enterarme de algo que pasó y he dicho, esto me sirve como revulsivo para llegar a donde quiero llegar. Y aquí nos lleva la canción, la pregunta 7, que es una de las que más me ha llamado la atención de toda la playlist que tenemos aquí. Yo os digo el nombre y vosotros me la destripáis. Me la destripáis como los osos le destriparon a Bobby. Pobre Bobby. Pequeño Bobby, te echamos de menos. El sangriento final de Bobby Johnson. Bueno, pues... Hay tres motivos, di tú alguno, Ana. Porque mola... El principal es que la canción es cojonuda. Había que sacrificar una pregunta y luego buscamos justificaciones muy buenas que ahora vamos a decir. Hombre, la justificación puede ser el nombre del grupo que viene, que mucha gente no lo habréis pillado. El sangriento final de Bobby Johnson es una canción de... Un pingüino en mi ascensor. Canción, pues, una de las favoritas de la juventud de mi compañero... ¿De vida? Sí, la llevo yendo toda la vida, la verdad. Así que esto nos lleva a ese momento que puede... Claro, lo que os ponía es... No hace falta que responda por letra ni nada. Os tiene que evocar a vosotros ese momento brújula que habéis tenido. Luego también hay otra cosa que la tocamos mucho en casa. Yo la toco con el ukelele y Ana la canta. Y entonces... bueno, X la canta. Y entonces... También me lleva a un momento muy feliz, que es el ahora, ¿no? Ahora, el antes y el después, porque se ha convertido en una canción histórica de nuestra familia. O sea, cuando empieza a sonar esa música en el ukelele, o sea, esos acordes, nuestras hijas se vuelven locas. Como locas se va a volver la gente al oírla. Bueno, así es que, por favor, si estáis en la cachorra aquí... hoy, martes 26, levantaros de vuestros asientos. Si estáis escuchando el podcast allí donde estéis, levantaros de vuestros asientos. Y si estáis ahora mismo en el streaming, bailar al ritmo de Un pingüino en mi ascensor, el sangriento final de Bobby Johnson. Nueva York, en que a los Johnson se les ocurrió ir de visita al zoo. Nunca debió amanecer para el pequeño Bobby, que quiso organizar el sueño de tantos escolares metiéndose en la jaula de los osos polares. Oh, nunca debió amanecer. Y ahora todo el mundo llora, va para Mr. Johnson, echa la culpa a su señora. Maldito el día en que se te ocurrió llevar al niño de paseo alto de Nueva York. El presidente de la compañía de seguros llora desconsoladamente y soportando las estúpidas miradas de la estúpida gente. Los pingüinos no dejan de llorar. Los osos no fueron conscientes de su error. Notaron eso y un ligero cambio de sabor. No les acabó de convencer el pequeño Bobby. Estaba poco hecho y no lo hubiera dejado 10 minutos más en la sartén. Yo le habría añadido una pastilla de ave creme. A cualquier cosa le llaman hoy comer. Y ahora todo el mundo llora, va para Mr. Johnson, echa la culpa a su señora. Maldito el día en que se te ocurrió llevar al niño de paseo alto de Nueva York. El presidente de la compañía de seguros llora desconsoladamente y soportando las estúpidas miradas de la estúpida gente. Los pingüinos no dejan de llorar. Y ahora todo el mundo llora, Mr. Johnson echa la culpa a su señora. Maldito el día en que se te ocurrió llevar al niño de paseo alto de Nueva York. El presidente de la compañía de seguros llora desconsoladamente y soportando las estúpidas miradas de la estúpida gente. Los pingüinos no dejan de llorar. Un pingüino en mi ascensor, el sangriento final de Bobby Johnson. Y por fin podemos daros la bienvenida. Bienvenida, Ana, a este programa de Vagas y Maleantes, cuarta sesión musical que nos habéis traído desde lo más variado, desde el pop más variado hasta el antifolk, hasta el electropunk. Bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias por convocarnos. Es un honor. Y bienvenido, Jesús. Encantadísima de estar aquí. Entonces, ahora os preguntaré, ¿qué queréis? ¿Hablar sobre vosotras antes de la canción o vamos directamente con Pretenciosos y Ojos de Godzilla a Marte? Yo la metía y luego hablaba. Lo que suelo hacer. Bueno, pues solo digamos que no tiene... la grabamos allí en el local de ensayo, solo eso. Cañonazo, cañonazo, lo acabamos de escuchar. Y bueno, ya no os pregunto nada más. Pretenciosos hijos de Godzilla, amarte, indefinibles, pretenciosos. Hablar de vosotras mismas, por favor. A ver, venga, Jesús, please. Bueno, pues estamos. Pretenciosos ha vuelto. Creo que esa es la noticia, ese es el titular. Pretenciosos ha vuelto. Y nada, ahora, en la nueva fase Ana canta con nosotras, por lo cual hemos mejorado bastante. Bueno, ahora cantamos, antes hacíamos otra cosa. Patri está en los teclados y hacemos ritmos electrónicos y muchas cositas nuevas. No, antes ya éramos así un poquito experimentales, un poquito... Hemos sido siempre y siempre seremos experimentales. Pues ahora un poquito más, porque ahora tenemos más flexibilidad en cuanto a voces, en cuanto a ritmos. Hemos perdido una miembra, eso sí, se nos ha caído un brazo. Pero no pasa, ahora tenemos uno cibernético. Sí. Tenemos bases electrónicas, no tenemos batería. Bueno, a mejor estilo Villarrobledo. Vamos a ver, para mí ha sido una influencia, no, a lo mejor no para todo el grupo, pero para mí ha sido una influencia, evidentemente. Ver hasta dónde puede llegar un grupo de rock introduciendo cosas de la electrónica, del bacalao, del trap, del... Eso te da ideas y te hace conexiones, ¿no? Bueno, en realidad siempre hemos hecho lo que hemos querido, pero sí, ahora quizá más. Ahora sí tenemos un par de puertas más abiertas, pero... ¿Puertas o ventanas? Es que de las ventanas la gente se tira y de las puertas la gente sale o entra. Yo prefiero puertas, no sé. Bueno, ya para acabar, esa puerta, no esa ventana, ni esa gatera, ni esa perrera, sino esa puerta que os lleva a ese lugar donde descansáis, a ese refugio para salir con la fuerza de ser más vaga y más baleante que antes y para bailar a todo trapo. Entonces, nos vamos a despedir con Sufjan Stevens, con Chicago. Volvemos al antifolk. Ese elegirnos ese lugar sonoro al que deriváis para volver con fuerzas renovadas. Bueno, a ver, esta la he elegido yo, sin duda, o sea, no hay discusión. He visto que el antifolk tiene más firma de Ana, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues es cuando me siento un poco deprimida, un poco bajita, es un tema especialmente que como que te lleva un poco a la ilusión, a ese calorcito... del hogar, de la amistad, no del hogar, sino más bien sí de la ilusión que uno tiene cuando eres jovencica y compartes con amigos y tienes pues eso como que lo ves todo factible, lo ves todo que puedes hacerlo todo y bueno, lo de comerte el mundo, ¿no? Sí, lo que sí. Pues antes de poner al señor... Bueno, lo vamos a poner como base sonora y ya vamos a empezar a despedir este día de hoy, esta última pinchada veraniega aquí en La Cachorra desde Albacete, abriendo el séptimo aniversario de La Cachorra, que tenéis el martes 26, jueves 28, viernes 29. Me saltaba el miércoles, pero bueno. Y el sábado... Y hoy es un placer deciros gracias por venir, gracias por escucharnos allí donde estéis y sobre todo a vosotras. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Gracias, Jesús. A ti, Bonica. Y nada, me despido con esta. Os dejo el micrófono abierto bajo Sufjan Stevens para despedir a vagas y maleantes a la pista de baile y que van a sudar este verano como han sudado bailando en julio y en agosto. Os había dicho que os despedierais, pero sé que os da penita, ¿eh? Os da vale, penita. Vale, perdona. Jorge, que somos un poco lentas. Bueno, muchas gracias por todo. Muchos besicos. Y pues nada, hasta siempre. Pues sí, seguimos. Y bueno, y a lo mejor hay una cosa que sí que mola decir para despedirnos, y es que en noviembre, justo después de feria, podremos decir, tenemos un concierto de Los Pretenciosos, y creo que tenéis que estar atentos a las redes para, porque va a haber mandando. ¿Se sabe ya la venue? El 7 de noviembre. En lo del sí, Modesto. En lo del Modesto, sí. Lo del Modesto, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? For freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. You came to take us. All things go, all things go. To recreate us. All things grow, all things grow. We had our mindset. All things know, all things know. You had to find it. All things grow, all things. Muchas gracias a todas por venir. Otra pinchada más. Aquí estamos con... Hemos subido solo a que nos aplaudáis. Un aplauso, hemos por favor. Hemos acabado ya el programa. Hemos subido. Gracias por venir, boniques. Un placer estar aquí calentando la oreja a toda la gente de aquí.